¿Quién es la persona de la foto número 1? Es Juan, hijo de don Fernando y hermano de Mercedes, Ramón y Carlos. ¿Quién es la persona de la foto número 2? Es Pedro, hermano de don Fernando. ¿Quién es la persona de la foto número 3? Es Ramón, hijo de don Fernando y hermano de Mercedes, Juan y Carlos. ¿Quién es la persona de la foto número 4? Es Mercedes, hija de don Fernando y hermana de Ramón, Carlos y Juan.